This should be a very dynamite show. Bienvenidos a una emisión más de este Su Bar La Pulpería. Abrimos las puertas para toda la gente que vaya entrando aquí al bar. ¿Qué tal, Pío? Hola, hola, ¿qué tal, César? Muy bien, ¿tú? Bien, pues muy contento, como siempre, cada viernes, fines de semana, abriendo el bar. Claro, ¿no? Mucha rico, gente, ¿no? Chicas que entran, que salen. Exactamente, un saludo aquí al compañero, ¿qué tal? Ahí, amigo. Adiós, un buen programa. Gracias. Gente que viene y va pasando aquí por el bar de la pulpería. Michele, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muy bien. Oye, ya tenemos una telefonada, espera. Ah, inmediatamente. Al aire. Espera. Viene. Me tengo que concentrar aquí. Vamos a ver todo si eso. Es para nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, soy Pireus. Le llamo del puerto de Atenas. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Oh, qué grande, hombre! ¿Esto es la pulpería? ¡Eso es la pulpería! Ah, bueno, que soy el enviado especial aquí a las barricadas. Justamente, es lo primero que íbamos a mencionar, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, nada, todo bien aquí. Estoy, nada, en un taller de guerrilla urbana aquí, he venido a Atenas. ¿En Atenas, hombre? Sí, estoy aprendiendo aquí a cómo quemar coches y todo esto. ¿Y sí, te parece que están a niveles avanzados ahí? ¿En España también están más buenos en eso? ¿Cómo os lo saben hacer bien los griegos? No está mal, ¿eh? Saben bastante, la verdad, ¿eh? La verdad es que uno se queda aquí bastante impresionado del nivel de beligerancia, digamos, en callejera. Oye, ¿tú cuánto tiempo llevas en Grecia? Yo, pues llegué el lunes por la mañana, justo cuando había empezado todo el tinglao, ¿sabes? Hombre, esa, queremos pensar que sea una coincidencia. Pues, lo podéis pensar tranquilamente, la verdad. Es pensar una puta y pura coincidencia. Oye, ¿y o qué sea tal? Que yo estaba allí a punto de marcharme y digo, uy, a ver qué pasa aquí, que... ¿Y tú ibas a ver si están cerrados los aeropuertos o algo, pero... Claro, oye, ¿cuánto te quedas? ¿Te quedas mucho más por ahí? No, que va. Nada, ya solamente hasta el domingo. Oye, Pablo, aparte de los medios tradicionales que nos están informando a diario acerca de lo que está sucediendo por allá en Grecia, ¿qué es lo que nos puedes contar tú, lo que has podido vivir allá? Claro, yo no sé lo que cuentan allí. A mí me gustaría también que vosotros me resumieseis muy rápidamente qué es lo que dicen allí para ver si se puede realmente contrastar o no. Yo lo que he leído por internet y tal y cual, los primeros sí, días lo no parece. Parecía ser tan infiel a lo que realmente se decía aquí, ¿no? Bueno, porque acá la catalogan a Grecia que está en un caos total. Sí, no dicen mucho, no entran en las razones políticas, sociales. Tampoco es que yo personalmente estoy muy informado a través de los medios canónicos, digamos, pero de lo que he visto yo, no, simplemente se limitan a echar imágenes y comentar un poco los acontecimientos y sin entrar muchos en detalles. Y cada día salen las noticias y todo. Bueno, sí, por ahora no sé si hoy también salió, pero hasta... Diariamente está saliendo, sí. Y sobre todo, pues, criminalizando todo el movimiento, sabemos que... ¿Podéis subir un poco el volumen? Es que oigo bastante flojo, o no sé si de alguna manera... Sí. A ver, si nos ahí, oyes... Ahí estás escuchando. ¿Nos escuchas mejor ahora? Bueno, más o menos os oigo. A ver si nos escuchas mejor ahora. ¿Nos escuchas algo mejor? ¿Mejor? Sí, mejor. Un poquito mejor, tal vez. Pues sí, entonces sí. Igual le he dado con el pulsantito azul aquí y tal vez le he pillado el truco, hombre. Pues nada, que aquí sí, el Partenón es muy bonito, la comida está muy bien, en Grecia se come muy bien, ¿sabes? ¿Qué tal la pita griega? Muy buena. Sí. Sí, no, la verdad es que aquí es un poco impresionante. O sea, yo cuando llegué, claro, también eres un pringao, ¿sabes? No entiendes ni papa, no sabes ni leer, ni entiendes nada, ¿sabes? O sea que no es plan de irse ahí a mezclarse en estos líos porque, claro, ¿sabes? Si te pasa algo, o sea, no, ¿sabes? O sea, entonces yo los primeros días lo vi al día siguiente lo que había pasado prácticamente, ¿no? El lunes mismo y el martes me pasé y bueno, o sea, tenías una impresión de zona de guerra, ¿sabes? Sí, brutal. O sea, edificios quemados, coches quemados, todo de piedras y de mármol que habían roto, digamos, los... pues para poder tirar a la policía o para romper cristales. ¿También? O sea, hay edificios, miles de tiendas, de cabinas telefónicas, de containers, de coches, quemado, roto, y además en un, digamos, una zona bastante amplia, ¿no? Hay una zona muy concentrada, que es la Facultad de Politécnica, que es una facultad que históricamente ha sido bastante combativa, porque allí terminó la dictadura griega en el 74, cuando entraron los tanques y masacraron a no sé cuántos estudiantes, ¿no? Y bueno, eso fue ya la caída definitiva, digamos, del régimen, ¿no? De los generales y tal. Y entonces se ha convertido en un lugar históricamente pues muy muy combativo. Entonces ahí se atrincheran ahí dentro, ¿sabes? Y bueno, en las zonas muy cercanas a esa politécnica, digamos, pues es donde más coches quemados he visto y cosas así, ¿no? Luego hay otra facultad un poco más pequeña, en la misma calle, que también justo en los alrededores hay bastantes cosas quemadas y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, sí, los motivos, teóricamente, es el chaval, ¿no? Es el chaval, eso fue la chispa. El chaval este asesinado a sangre fría por un policía. Claro, eso fue la chispa, supongo que... A ese chaval tampoco me preguntaba yo si tenía algo que ver con movimientos políticos o simplemente era un chaval de 16 años. Mira, que... yo no lo sé, yo tengo ganas de tener un poco de tiempo en Barcelona para informarme mejor, porque aquí no puedo, en verdad, ¿sabes? No tengo internet bien y tal, no me puedo enterar muy bien y tal. En medios anarquistas, no sé si lo habéis seguido, pues lógicamente, pues bueno, lo usan un poquito como mártir y claro, tal y cual. Parece ser que algunas afinidades sí que tendría, pero era un chavalín muy joven, ¿sabes? Pero a mí tampoco me gustaría que se haga una instrumentalización del niño en ese sentido, porque finalmente era un chaval de 16 años para mí, ¿sabes? Claro. Y eso la pregunta queda. Es si realmente lo era o no, ¿no? O sea, hay una cosa que aquí es cierta, ¿sabes? Y lo notas en la calle. Que aquí son muy combativos ya desde el instituto. O sea, hay una tradición muy fuerte y muy combativa en el instituto que se prolonga en la universidad y después de la universidad. Hombre, son, ¿sabes? Son cañeros. Entonces, este chaval a los 16 años puede ser que ya estuviese un poquito politizado, ¿no? O sea, quiero decir, yo lo estaba a los 15 años y de una manera mucho más aislada. Este chaval, pues igual en el colegio ya tal, ¿no? Dicen que era, pues, simpatizante, algo así, anarquista, no sé, habría que verlo. No sé, a mí me da miedo que lo quieran instrumentalizar también los seguro anarquistas. Siempre se hace, claro, eso claro, seguro. Y ¿sabes? Bueno, y no estaría bien. Y una cosa que te quería preguntar, si has tenido contacto un poco con la gente de allá, están asustados, la gente, digamos, de normal, ¿vale? Los griegos ahí, sí. Yo creo que ahora está volviendo un poquito a la normalidad, creo. Pero lo cierto es que es el tema continuo, ¿sabes? O sea, así como te digo que aquí siempre son combativos y siempre que hay manes la lían mucho y no sé qué, esto es bastante excepcional. No es normal ni para la gente de aquí ni nada. Y está todo el día la gente hablándolo, ¿sabes? Es bastante impresionante. Es que supongo... es bastante impresionante. Se respiraba, yo en los primeros días que lo respirabas. La manera de moverse la gente por la calle, ¿sabes? Calles vacías, durante días comercios cerrados, no hay vida, ¿sabes? Claro, sí. Y todas las pérdidas económicas que supongo que le joden a mucha gente no poder vender durante claro. Las fiestas ahora. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, también mucha gente se solidariza. No sé cómo lo plantean allí, pero lo que es muy aquí interesante... Aquí no lo plantean, creo yo, más que... O sea, es que no es una cuestión de cuatro locos anarquistas, ni mucho menos, ¿sabes? O sea, es una cuestión de gente politizada, pero es que es muchísimo más abierto. Y con... simpatía por parte de la gente de la calle, de una manera exagerada, ¿eh? Sí. Sí, claro que sí. O sea que hay un apoyo social a esa protesta muy amplio, ¿tú crees? Muy importante, claro. Ah, bueno, sí. Mencionar, yo creo que... Es impresionante realmente. O sea, yo he visto imágenes, no las he visto en directo, las he visto en tele, internet y no sé qué, de gente, bueno, por ejemplo, que detienen a uno o algo así, y gente de la calle normal... que empieza a criticar a la policía y se meten con ellos, no sé qué, dejarlo, tal, ¿sabes? O sea, sí, espontáneamente. Gente que está pasando por allá o cosas así, ¿sabes? Hombre, eso es importante, vamos. A ver si... Y a nivel de reivindicaciones concretas no tienen nada, supongo, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Yo no lo sé, porque, claro, habría que ir a una asamblea, están las asambleas continuamente, para saber... que reivindican. Ayer me sorprendió un poco que vi un panfleto, bueno, una hoja que repartían y me tradujeron un poco y decían cosas como que la policía no lleve armas, por ejemplo, o que desaparezca el cuerpo antidisturbios o cosas así, ¿no? Que dices, bueno, no sé. Y esto incluso un partido político, que no sé cuál sería la traducción en España, pero es como un partido más a la izquierda y más alternativo, algo así, al Partido Comunista, que es bastante carpetobetónico, digamos, ¿no? Es como un poco muy a la antigua, ¿sabes? Y, bueno, ya sabes, ¿no? Partido Comunista así griego y tal. Y entonces hay otro partido así, pues más modernillo, supongo. No sé si serán verdes también, no lo sé. Nueva izquierda, algo así. Estos mismos lo decían, lo de la policía. Que la policía no lleve arma, que no sé qué, que tal, cosas así. Oye, Pablo, ¿y realmente la policía va muy a saco con las protestas o no, con los manifestantes? Esto, claro, a mí me sorprende, a veces, la poca policía que he visto, lo poco preparada que va en comparación con lo que yo veo de los Mossos, por ejemplo, y que están muy a la defensiva, simplemente, no atacan demasiado. Ya. O sea, yo hoy mismo estoy en una manifestación, delante del Parlamento, ahí, y había una columna, pues, de, yo qué sé, 20 o 30 maderos, con los escudos, los cascos, y los chavales, porque a menudo son chavalines, tirándoles piedras, rompiéndoles el escudo, tirándoles incluso una valla metálica de esas de obra. ¿Frontal? Y los tíos parados allí. No hacían nada, solamente estaban parados. Oye, y otra pregunta mía era, ¿la mayoría de la gente que protesta son jóvenes, fundamentalmente, casi todos, o...? No. Yo hoy he estado en una manifestación unitaria de estudiantes, de profesores, de institutos y de universidad. Ah, había un grupo de gente más mayor adelante, separados un poco de donde iba a haber más follón, ¿sabes? Para no pillar y porque no están para estas mandangas, pero no, es bastante transversal, ¿eh? Hombre, bien, eso es importante, sí, yo sí, creo, sí. Que no se queden... Sí, no sé, claro... Ups. Oh, hostia, se cayó la línea, hombre. Habrá sido el satélite. Se habrá acabado el crédito, tal vez. Pues bueno, super contacto aquí, directo a la pulpería, ¿no? Desde Grecia. Nos estábamos informando súper bien de los sucesos que están ocurriendo en Sexto, parece, ya en sexto en Grecia, día, ¿no? Sí. Bueno, comenzó el fin de semana. Era justamente lo que nos poníamos a conversar antes de entrar al programa, de saber realmente con certeza lo que está ocurriendo, ya que los medios no tradicionales informan... Anda a saber tú qué porcentaje real de verdad tendrá. Y realmente lo que hemos hablado con el Pablo, yo tampoco te digo, estoy muy al día con eso de la información oficial y tampoco con lo no oficial, vamos, últimamente estoy más a mi bola. Pero es que tampoco lo que he visto yo en los telediarios y todo, intentan dar explicaciones, analizar las causas y los perqués y los porqué y los por cuánto. Simplemente dicen, echan imágenes de lo que está pasando y rabia y ya está. No, claro. Sé. Tampoco he visto tanto la criminalización que están haciendo. Yo he visto simplemente como que Grecia queda muy lejos a nivel cultural, digamos, tampoco tanto sería, pero a nivel como del pensamiento de la gente común aquí, que Grecia uno no se la piensa, entonces todo lo que pasa queda muy lejos. Sí, bueno, recordad también que esta semana hubo protestas en Madrid y en Barcelona con bastantes detenidos, ¿sabes? A raíz de lo sucedido por este muchacho muerto por un policía, que bueno, los medios decían que no le habían disparado a él, que había sido un rebote, una bala, pero bueno, no creo que sea tan así, ¿no? Claro. Oye, ¿qué les parece si vamos con un tema, ¿no? Sí, mira, estaba buscando un tema aquí. Pero antes que todo, agradecerle al Pablo, ¿no? Esta la información que nos ha dado directamente desde el corazón de la protesta en Atenas. Sí, sí. Hombre, sí, agradecer al Pablo. Oye, estaba pensando yo, ¿que será una casualidad que Pablo se va para Grecia, pasa eso? También Pablo se fue una vez a visitarme a Italia, luego volvió para Génova y fue cuando pasó la otra cosa. ¿Y? ¿Qué te quieren decir? No sé, y también, ¿sabes ahora que me lo pienso? ¿Qué? Estaba en Nueva York el 10 de septiembre, había llegado ahí. ¿Ya? Y se iba a tirar toda una semana en Nueva York en el 2001. Pero quédate callado. Pero mejor, no le conté a nadie. Que no nos tape en el programa. Tío, porque... sí, se nos puede caer el switch. Ya, oye, escuchemos un tema, ¿no? Dale, pon un tema. Súbelo de ahí. Mira, que lo largué a callo. Soy Lolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador. Se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no... Hola Pablo. Hola Pablo. No oía nada. Sí, no, es que me había olvidado subir la palanquita de los micros. ¿Cómo estábamos aquí con la música? Que se me había acabado la tarjeta. Hostia, qué grande, hombre, que compraste otra. Tío, luego nos das la factura y ya pagamos los de la pulpería. Vale. No te preocupes, hombre. ¿Hay caja chica para eso? Ah, sí, mira. Sí. Vale. Muy bien. Pues nada, no sé. Nosotros te agradecemos mucho. Te quería decir una cosa que estaba justo comentando a mis compañeros. Qué pena que no había llegado a decírtela y te la puedo decir. Estoy encantado de decírtela. Pues te la digo rápido antes de que pase algo. Que aquí una de las imágenes que más se comentó entre nosotros, entre la peña, bueno, nuestros amigos aquí, entre la gente que conocemos nosotros. Una de las imágenes que más nos impactó y también nos gustó fue la del árbol de Navidad quemando, hombre. Buenísimo. Ahí también ha tenido éxito esa imagen. Hombre, claro, ya tengo fotos yo. No quemando, pero después de quemado. Hoy la quiero como salva pantalla del ordenador, hombre. Brutal. Y además, claro, es que es ahí. Hoy he hecho una foto justamente que era... Veías el árbol quemado y detrás el parlamento y la escalinata, ¿sabes? Bueno, es impresionante. Sí. Aquí te digo, se estuvo hablando mucho de eso porque es que... Oye, Pablo, te aprovecho una pregunta... Sí, dime. ¿Tú sabes mover con claridad a raíz de qué es tanta manifestación, a raíz de qué es lo que se está pidiendo? A ver, aquí ya os digo que tienen tendencia a salir en la calle bastante, ¿no? Ya. Son muy celosos, digamos, de unos derechos adquiridos o lo que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sabía, pero aquí la universidad es totalmente gratuita. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Hombre, es la patria de la cultura, Grecia, vamos a ver, tío. Aquí además te pagan los libros. Sí. O sea, los libros fundamentales de cada asignatura te los pagan. Es que cada país... ¿Tú te imaginas gente pasando en fila y recogiendo una caja de libros porque se lo dan para la clase? Así. Y entonces, claro, aquí a la mínima que tienen que pagar algo, ¡guau!, a la calle o lo que sea, ¿no? Aquí como mucho dan los porros gratis de vez en cuando. Es que cada país tiene lo suyo. Aquí botellón y ahí universidad libre, hombre. No, es impresionante. Entonces la cosa es esa, ¿no? Que la peña ya tiende mucho a salir a la calle. Entonces hay una historia ya un poquito larga de otras muertes de este tipo que han quedado sin castigo. Claro, esta ¿vale? O sea, muertes por policías a gente y tal y cual. Entonces... Esto ya desde los últimos años, digamos, típica memoria de un chaval que murió hace 4, 5, 8 años, no sé qué. Ahora mismo hay el juicio por un chaval que murió en una época anterior y tal, en la misma situación o parecida, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, y además se junta con unos escándalos que lleva de mucho tiempo, de corrupción la iglesia y el Estado y no sé qué más movidas. Bueno, se junta con varias historias que últimamente han sido bastante bastante duras, ¿no? O sea, dicen que hay como un descreimiento bastante general, digamos, de la gente respecto a la clase política y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y lo bueno es que eso no deriva en un simple aislamiento y consumismo individualista o nihilista, sino que, bueno, se canaliza políticamente, ¿no? ¿Sabes? Y ahora, pues esto es una confluencia de muchas cosas, ¿no? Es una como la gota que derrama el vaso, ¿no? De agua, ¿no? Claro. Y esa es la razón, porque la gente está muy quemada. Y ahora por eso, pues la policía está tan... Bueno, está como muy... No provoca, ¿no? Porque saben que ahora tiene una mala prensa. Y es que yo lo pienso, yo los veía ahí, tío, y decía, joder, macho, o sea... yo no querría estar en su lugar, ¿sabes? Al madero ese que le tiraban las piedras. Vale. Porque encima no puede ni reaccionar demasiado, ¿no? Oye, ¿tú pensabas ojalá eso pasara en Barcelona? ¿Que yo pensaba? No, hombre, es inevitable pensarlo, sí, claro. ¿No? Claro, ahora que justamente en Barcelona... Pues están las facultades ocupadas, no sé qué, también hay quejas en los institutos, tal, y yo qué sé, ahora parece que se avecina una nueva huelga de buseros, porque tal, no sé, ¿sabes? O sea, seguro que hay ganas por ahí de la gente, pero yo qué sé, yo creo que tendrían que cambiar bastante las cosas para que la gente se avise tan... Porque el diálogo parece que ya no hubo, ¿no? ¿Cómo? Porque diálogo parece que ya no hubo. ¿Diálogo? Sí. ¿Dónde? Entre digamos, lo que es el Estado y las personas que se están manifestando, ¿no? ¿En Grecia? Sí. ¿En qué sentido, dices? En el sentido de que ya, como dices tú, ya cayó la gota que tenía que rebalsar el vaso y la cosa ya lleva varios días. ¿Y cuál es la postura que tiene el Estado griego en el asunto, tú sabes? Oye, ¿piden dimisión del primer ministro, por si acaso? O sea... No, el ministro del Interior presentó la dimisión. Sí. Pero el primer ministro no lo ha hecho. No lo admitió. O sea, una bufonada. No sé mucho, pero bueno, quiero decir, creo que le dan un poco de vueltas allí a la historia, manean un poco la perdiz. Los medios son bastante desinformadores también en general, claro. Aunque han reconocido todos en general que es un asesinato. Que lo de la bala perdida no cuela mucho y tal y cual, sí. Y que se va a juzgar, que se va a castigar al culpable, no sé qué. Pero bueno, es que hay otras movidas, porque además se ve que el abogado que defiende al policía, uh-huh, es un abogado de estos mediáticos súper hijo de puta, ¿sabes? Que es un impresentable. Bueno, está el tema ahí. Claro, y ya está en la cárcel el policía, ¿verdad? ¿Eh? Que ya está en la cárcel el policía este. ¿Preguntas? Creo que, bueno, es una pregunta retórica, porque lo sé, lo afirmo, lo prohíbo en tono pregunta, pero lo puedo afirmar. He leído que ya está en la cárcel. No lo sé mucho, la verdad, no lo sé. Pero tampoco estoy... O sea, yo he leído eso, ahora creo que sí. Sí, es probable, sí, está detenido seguro. Y es probable que le caiga todo el peso del marrón, le caiga sobre su espalda, que será culpable, y no lo pongo en duda, pero... Es que era un hijo de puta, ¿eh? O sea, el tío, no es que hubiese una mani... Y una provocación o mucha violencia. O sea, el policía este, ¿sí?, se metió. Bueno, creo que iba con el coche o algo así, por el barrio de Exargia, que es como el barrio más combativo tradicionalmente, un poco como si alguien, el Kreuzberg de Berlín, ¿no? Un barrio muy combativo y tal, en donde se entiende que nunca entra la policía nunca ni nada. Entonces el tío pasó por allá. Habían unos chavalines. Igual le pegaron algún grito o algo así, no sé qué. Entonces creo que volvió andando desde un poco lejos. Fue allí y tal, le debieron gritar algo así y el tío sacó la pipa y le disparó. Wow. O sea, ¿sabes? En plan matón. Un tío que sabe que no tiene ni que ir a ese barrio, ¿sabes? Sí, sí, en plan matón y bueno. Sí. Ahora está con lo que se merece en la cárcel, pero... Y continúan las manifestaciones, ¿verdad? Todos estos días ha habido manifestaciones. Sí, vamos, que cada día y sacan a un montón de gente. Yo he estado hoy en una bastante grande, y ayer estuve también en otra un ratito y tal, y bueno, solo he estado en estas dos, ya son tres o cuatro días después. Las primeras debían ser más impresionantes. Sí, continúan, y van a seguir habiendo. Yo creo que seguro que ahora mismo hay alguna, yo he estado esta mañana. También luego corren voces por ahí, ¿sabes? No sé, dicen que ahora... Que si anarquistas europeos están viniendo ahora a Atenas. Bueno, luego, aquí ayer detuvieron una chica griega aquí en la manifestación. No sé, no me acuerdo, no, pasaba ayer, creo que era. Sí. ¿Ah, sí? Una muchacha griega, sí, en una manifestación que hubo, la detuvieron aquí. Sí, no, sí. No sé más, yo la verdad, no tengo ni idea. ¿Y sabes quién es? ¿Cómo no, se llama? No, pero salió, su cara salió en todos los sitios porque me enseñaba a echar las imágenes. No, no tengo ni idea, la verdad. ¿Ah, sí? Y aquí también hubo unas manis aquí en Madrid y echaron las imágenes 20.000 veces en la sí, tele. Sí, en Madrid incendiaron una comisaría. ¿Ah, sí? Sí, en pleno centro de Madrid. Wow. Sí. Oye, ¿y ahí hacen asaltos a las comisarías para cerrar? Porque ya... Es que la comisaría tenía forma de árbol de Navidad, ¿viste? Se confundió. Ay, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, pues Pablo, nosotros, ¿qué más? Si tienes algo más que añadir... No, que... nada, nada. Mira, te agradecemos de todo corazón por las dos llamadas. Pablo, pásate un día por el bar y arreglamos cuenta ahí por el teléfono. Claro, también, vale. también te quería decir, bueno, todas las facturas, ahí también las comidas, lo que sea, puedes guardar las facturas y ya sabes que aquí nuestros enviados bueno, especiales. Bueno, yo me conformo con que me invitéis a una copa o algo así, ya está. Hombre, seguro. Bueno, pero te digo, nosotros solemos tratar mucho mejor los enviados especiales que se portan tan bien aquí. Vale. Somos muy generosos, hombre. Sí, sí. Bueno, pues entonces ya me voy a pasar por el bar a comer. Venga. Eso. Venga, pues. Muchas gracias. Disfruta ahí tu estadía en Atenas, Pablo, y saca buenas fotos. Venga. Esto, un abrazo. Saludos. Chao, salud. Chao, Pablo. Oh, qué buena onda, Pablo. Qué buena onda, qué buena bien, onda. Bien, nos volvió a llamar y ahí ahora sí que nos podemos quedar bastante más informados, ¿no? Del asunto. Ahí donde están las papas quemando. ¿Dónde están las papas quemando? ¿Ah? Oye, ¿ponemos el tema de nuevo o tú vas con otro? El tema de yo estaba ¿volvemos con aquí. El mismo u otro? Tengo temas de Grecia yo, ¿eh? ¿Tenía un tema de Grecia? Sí, estoy buscando a ver si eso te parece bien. ¿Lo tienes a la mano, a ver, Michele? A ver, espérate, a ver, mano, súbelo, a ver, para escuchar un poquito. Igual vamos con así, porque es que tampoco escucho mucho la música griega. A ver si el... Ese. A ver. Ese podría apostar algo. No, el mismo, ¿no? Es que la música griega es muy animada, es un beat como... Oye, pero deja que estoy escuchando. Hombre, discúlpame. dejamos la música de Grecia y ahora estamos escuchando a Los Chanchos en Piedra. Esto se llama Dar la Claridad. Son las que más me someten a tu calor. Me quemo, mis cenizas aparecen en tu piel, amor. Mi corazón, mi alma en tu cuerpo ya se escondió. Espero, hija del sol, vuelvas a mí la emoción de escupir las mil penas a la claridad. Que se nos va la vida, ya caminarás sin el temor de tropezar. Soñaré, corto aliento, cierro todo cuando me pongo aliento. Amo que me hables desde la distancia, quiero disfrutar de tu presencia. Amo con las ganas de besarte en la cara, amo con las ganas de tenerte en mi cama. Javier Jorquera, un aplauso. Bueno, bueno. Gracias, volvemos. Gracias. Sí, sí. Tenían un poco de hipo los músicos. Sí, pero lo que pasa es que excelente. Acá tenemos unos problemas técnicos. Si alguien está grabando el tema, me puede llamar por teléfono y quedamos de acuerdo y luego lo podemos prestar, ¿no? Y para toda la gente que nos está escuchando, pío, que nos pueda llamar, ¿no? Claro, tenemos un teléfono. Están abiertas las líneas, han llegado las telefonistas y se pueden comunicar al 93-317-7366. Y si acaso no pueden llamarnos en este momento, pero quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos. Claro, tenemos un mail que es pulperos@gmail.com. Y si además quieren revivir estos grandes momentos de la pulpería histórico, y, momentos históricos, hay que decirlo, pueden escucharnos, claro, ¿no? A través de un podcast, ya, que es el www.lapulperia.org. Perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Ah? Excelente. Qué bien. Vaya, para que nunca nos olviden. Jamás, jamás. Comunicación múltiple. Así es. Multimodal, como se dice. Bueno, aquí estamos en la pulpería, en este es el 91.4 de la frecuencia modulada Contrabanda FM, radio libre, no comercial. No comercial, desde Barcelona, transmitiendo para todos los barrios aquí de Barcelona y para el mundo en general a través de la internet. A través del internet, justamente, que los pueden escuchar en el www.contrabanda.org. Pues mira qué bueno sois en dar ese tipo de información. ¿Te gusta? Mucho, más no os puedo pedir, pero eso ya me parece. Es que tengo suficiente. Todo aquí anotado, mira. Tengo todo anotadito. Oye, Miquele, pero ante eso, por favor, algo que falta. Algo que falta. Desde pues, el principio. Desde por el principio. Las rondas. La ronda. Dale, hombre, dale aquí. Oye, a mí también me ha dejado un poco la cabeza un poco trastornada toda esa información de Grecia en directo. Es que además. Te digo, como soy un poco ignorante y culto así en general, tanta información así me deja frito. Necesito tomar alcohol. Tómate algo. Tómate suerte. Algo y asimila la información, pobre. Asimila la información. Claro, ante todo. Sí, oye, no, como para... oye, ¿sabes qué? Tengo que saludar al Joe, que no... Joe, por cierto, que no está con nosotros. El otro pulpero hoy. Que está normalmente con nosotros todos los viernes, nos acompaña acá, y pero tuvo una reunión con unos... ¿Cómo se dice? Paisanos, ¿no? Paisanos. ¿Ah? Ahí, saludo para Joe y para, bueno... Diplomacia familiar. Claro. Fin de semana. Saluda ahí, chiquillo. A disfrutar. A disfrutarlo. Bueno, le mandamos un saludo bien fuerte a Joe, que debe estar por ahí tomándose un vinito. Y, bueno... Rico. Oye, Miquele, tú te vi un poco... ¿Qué pasó que te vi un poco... No, pasó que estoy un poco emocionalmente inestable, hijo. ¿Qué pasó? Sí. Pasó que estaba buscando un CD que con todo el ardor de mi corazón y no lo encontraba y fue una decepción brutal. A ver. Y luego de repente lo encontré y fue un jubilo aquí, viste, que ya estaba abriendo el cava y todo. Y luego de repente me di cuenta que no era este tampoco. No, estoy emocionalmente inestable. No traje un CD que va a ser una sorpresa, pero mira. Y... Oye, pero yo sé que tú eres un hombre que tiene una capacidad de improvisación impresionante. Oh, me felicito, hombre, por decir la verdad. Esa es la verdad. Que... Bueno, sírveme un tequila, por favor. Venga, vamos con tequila. Seguimos con tequila. Oye, con pues tequila. Mira, Pío, te voy a dedicar una canción que sé que a ti te encanta, pero te encanta, vamos, con toda tu alma. ¿Me la dedicas con todo el ardor de tu corazón? Sí, me la dedico con todo. No. Se no, quieren sí. mucho, ¿eh? No, tampoco es para tanto. Mira, yo me voy a convertir en todo oídos. En para todo. Escucharlo. Tú conviértete en todo. Y yo, la verdad, todo el ardor de mi corazón lo reservo para otras personas, de otro sexo, pero. ¿Estás enamorado? Dedico... No, pero estoy. Hombre, digamos que no estoy... Públicamente, cuéntalo, Miquele. Sácalo. Lo saco. Sí, es que no hay que sacar, hombre. Es que no hay que sacar, no hay que sacar nada. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar directamente, mira, a esta canción que sé que el Pío le encanta. A ver. Oye, ahí estamos al aire, sí. Oye, gracias, Miquel, qué temón me pusiste. Este que viene es mejor. Hombre, ese que viene sí es muy... Bueno. Sí, pero te he tenido que bajar. Oye, pero ¿sabéis qué? Oye, me da toda la rabia del mundo. ¿Qué? ¿Cómo no trajiste el CD? Hombre, se me olvidaba un CD, pero viste cómo lo reemplacé con otro muy bueno. Bien, tío. Pero justamente, bueno, anticipamos algo, ¿no? De no, lo que dijeron, ¿no? Aquí tiene que ser toda una sorpresa. No. Bueno, no, para que la gente nos escuche. Si quieres anticipar, ¿ya? Yo diría simplemente que vamos a hacer una música dramática la semana próxima. Vamos a poner... Triste. Triste, tremenda. Navajas, tremenda. Limón y sal, prepárense. Drama, va a ser una sesión los dramas. Sesión los dramas. Claro, tipo canciones, tipo... Nostalgia. Más bien amor y muerte, vamos. Amor y muerte. Amor y muerte, sangre y dolor y muerte. Emocionalmente inestable, dice Miquel. A ver, ¿pero qué está sonando de fondo? A ver. Pues ya comenzó, ya está comenzado ahí. Ya está comenzado. A bailar todos. Fuiste pachuco, también te regañaban. Hey, bailabas mambo, bien, te recordando. Arriba las palmas. Arriba las palmas, que esos son los malditas vecindad de los hijos del quinto patio desde México con Pachuco, que ya tiene un buen rato esta melodía que salió, Pío. Pero ¿sabes qué? A ver, dime. Ya estando en esta situación... Estoy un poco borracho. Un poco borracho. Ya, dime. En esta situación ya hablando, bueno, refiriéndonos un poco a música de México y el tequila que ya nos sirvió aquí, sí, en Miquele. Voy a tomar otro. Salud, ¿no? Salud. Saludcita. Salud. Viene. Y bueno, pues ya sabes que en esto de los bares, los antros, la vida bohemia, ¿no? Por decirlo de algún modo. Oye, a ti te gusta la vida bohemia, En esto de la vida bohemia, pues también lo comparte uno con los libros de vez en cuando, ¿no? Siempre te veo con un librito y ahí... Siempre esquina. Intentamos, sí, ¿no? En a tu veces esquina, vengo con mis amigas y, bueno, les gusta escucharme también. Así que suerte, claro. Pues a mí no me aguanta. Es que tenés que ser más romántico, ¿viste? Claro. Como el César. Claro. Así, bueno, ya veremos, hombre. A ver, ¿qué? Quiero y bueno, mira, dentro de la multitud de cosas que se van encontrando aquí, la literatura es enorme, ¿no? Tiene de muchas cosas. Es muy amplia. Hay muchas cosas, es muy amplia, ¿no? Yeah. Y bueno, leyendo por aquí, por allá, que vas de una librería a otra, de nueva, de viejo, usado, lo que sea, pues te encuentras cositas también en el internet ahora, por ejemplo, ¿no? Ya. Y me encontré... ¿Tú frecuentas internet? Sí, también lo revisamos constantemente. Yeah. Y nos encontramos algo que nos gusta mucho, fíjate. Se llama Oda a la Caca. Nunca me había encontrado esto. La caca. Pues hay Oda a la Caca. Yo creo que hay que explicar qué es la caca. La caca, pues cuando te llenas de comida y la mierda. Pues sí, literalmente. Yeah. Sí, aquí no se dice, no se usa caca, ¿verdad? Sí, se usa caca. Creo que no se usa mucho. En español usa, de España, usa, ¿eh? Sí, caca, sí, claro, sí, ¿no? Sí, se usa. Y también, también en italiano se usa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo caca, dices? Caca. Oye, ¿encontraste tú? Oye, ¿sabes? ¿Puedo hacer una brevísima digresión? Sí, claro que sí. El jugador del Milan, Kaká, el brasileño Kaká. Que también en la misma formación... ¿Es el que se casó virgen? Sí. Ya. Yeah. Bueno, porque sí, es muy católico el pavo. Sí, yeah. Y en la misma formación del Brasil está otro jugador. ¿Sí? Que se llama Elano. Yeah. Y alguna vez pasó, porque Kaká es el titular. Ya. Yeah. Alguna vez se ha pasado que el entrenador sustituye a Kaká por Elano. Y el comentarista ahí... ¡Sale Kaká por Elano! Me sube un poco la voz. Mejor, vamos. Bueno, pues también... Oye, espera, ¿encontraste entonces una oda? Una oda a la caca. O sea, un poema a la caca. Claro, y lo vamos a compartir aquí con más tequila, por favor. Sí, en el rincón del tequila maldito. Yo me encargo del tequila. Tú limpia un poco la mesa al poeta, por favor. Sí, voy a limpiar un poco, pero decirte que esto no es para escrupuloso. Y vamos con los primeros versos, mira. De los placeres sin pecar, el más dulce es el cagar. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer, de cagar nadie se escapa. Caga el rey, caga el papa, caga el buey, caga la vaca, y hasta la señorita más guapa hace sus bolitas de caca. Viene el perro y lo huele, viene el gato y lo tapa. Total, en este mundo de caca, de cagar nadie se escapa. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado. Hay cacas blancas por hepatitis, las hay blandas por gastritis. Cualquier que sea la causa que siempre te alcanza, aprietas las piernas duro, que cuando el trozo es seguro, aunque esté bien fruncido el culo, será por lo menos pedo seguro. No hay placer más exquisito que cagar bien despacito. El baño no es tobogán ni tampoco sub y baja. El baño es para cagar y no para hacerse la paja. Los escritores de baño son poetas de ocasión que buscan entre la mierda su fuente de inspiración. Oye, aquí cuando dijiste que el baño no es para hacer esas pajas, hubo aquí algún pulpero, no digo que se fue corriendo al baño. Que disintía, que no estaba de acuerdo. Ah, no. Bueno, me pareció un poema. No, yo no, porque tengo mi horario. ¿Tú tienes tu horario? Sí, en la mañana. En la mañana. ¿Para hacer qué? Después el café. ¿Para la caca? La caca, claro. La caca. Oui, yo oui. También, pero es verdad lo que dice la poesía, que hay que hacerlo después de almorzar, pero hay veces que te dan apretón. Y tienes que salir corriendo de la cama y dirigirte al baño y ya está. Ya, bueno, poesía anónima que nos topamos en internet. Si alguien sabe del auditorio de aquí, de la pulpería, pues que nos escriba, ¿no? Que nos llame, porque, bueno, yo lo pongo como poesía anónima. Me lo encontré así, no venía el nombre del autor, pero como siempre en este mundo de bohemia y etcétera, etcétera, pues uno siempre trae el alcohol y la literatura. Claro. Unida, ya es un nudo, eso no se puede quitar. Imposible. Y bueno, es lo que, pues aquí entre trago, conversación y demás, pues queríamos compartir, mi queridísimo Pío. ¿Qué te pareció? A mí me pareció. Bella. Una mierda. No. Es un poema, una oda. Todo un poema. Bueno, ya nos despedimos con los últimos versos que dice. A ver, sigue esto. Es muy largo, pero solo compartimos unos cuantos versos olorosos. A ver, dale. En este lugar sagrado, donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. Ni la mierda es pintura, ni los dedos son pinceles. Por favor, pen, límpiese con papeles. ¡Olé! Y nos despedimos con un poco de cumbala en esta parte. Nos despedimos del tequila maldito, ¿no? Porque continúa la pulpería, por supuesto. Y porque se está acabando esta botella de tequila. Ya está que entre verso y verso nos tomábamos cada uno, ya, sin esfuerzo. Ya la estoy metiendo un poco de ritmo. Mucho color. Y nada, escuchando aquí ahora cumbala también con Café Tacuba. Con Café Tacuba ya estoy. Está borracho el mexicano, ya le corto el micro, deja la música. Bájale el switch. Le bajo como 90 segundos. Con maldita vecina, un poco de cumbala para bailar aquí con. Dale, dale, mexicano, baila, hombre. Vamos a bailar un poco, música. Arriba la mesa. Pista, una pareja. estamos ahí. Espérate, fiesta aquí. Vamos. Estamos de fiesta. Ya estábamos bailando todos aquí. Vamos olvidando. Oye, espera, yo voy a ir a la bodega a buscar otra botella. Sí, por favor. De ese añejo que hay. El más añejo es el que haya. Sí, para todos y todas aquí. Sí. Pues bien, hombre, sí. Ve a la bodega porque creo que hoy vamos bien, vamos finos. Hoy vamos, pero acelerados, ¿no? Sí. ¿Cómo debe ser? Me parece bien. Oye, repetimos el número de teléfono porque nos olvidó decir que sigue el concurso del Fantástico Fabuloso, que no es un concurso, es un regalo porque somos almas nobles aquí. Seguimos regalando las dos fabulosas entradas para la Filmoteca. Que es más, no van a ser dos, porque la semana pasada llamó a un compañero, al que saludamos. Y renunció a su regalo y dijo de volver de regalarlo a otros. Sí, entonces, compañero regaló sus dos entradas. Claro, entonces el primero que llama hoy, hostia, el Pablo llamó hoy, efectivamente. El Pablo se nos olvidó decirle. El Pablo tiene dos entradas. Bueno, si no estás escuchando ahí, tienes dos entradas para la Filmoteca, que ya te las daré cuando quieras. No te preocupes. Invita a una chica ahí de Grecia. De Grecia. De todas maneras, para el próximo que llama, porque el Pablo ya le regala, porque es que somos así de generosos en este programa. Tiramos la pulpería por la ventana. Aquí no, la palabra crisis no existe. Aquí la crisis nunca. Pues entonces, el próximo que llama tiene cuatro entradas para la Filmoteca. ¿Cuatro? Cuatro entradas para la Filmoteca. Y ahora que no me caliente, que si no le regalo seis entradas. Ya, para la no, cálmate, hombre. Ay, cálmame, pío, cálmame. Cálmate, un trago rápido. Porque un trago, hombre. Si no le regalo todo el bloque. Márralo. Todo el bloque de entrada le regalo. Vamos. No agarré la botella, hombre. Pues así es, hombre. Cuatro entradas para la Filmoteca a consumir preferiblemente antes del 31 de diciembre. Si quieres ir después, pero ya no valen las entradas. Hay tiempo y hay pedazos de film. Basta llamar al 93 93 317 7366. Pero lo hicisteis también antes y ahora ya os perdisteis la hoja por ahí. Es que se manchó de cerveza. Sí, cayó un poco acá el alcohol es en serio. Es lo que hay. Bueno, pues sí. 93 317 7366 es el número de teléfono de la pulpería de Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, que estamos emitiendo desde los estudios de Plaza Real en 91.4 en alternativa en contrabanda.org. Si quieres escucharlo otro día el programa, lo puedes descargar el lunes. Hostia, aquí está llamando, hombre. Parece que se va la entrada. A ver. Hola, buenos días, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hey, ¿es la pulpería? Sí. Oye, es que lo que necesito es... ¿Un trago? Bueno, también. Ya. Pero sobre todo la fórmula de la empanada, tío, porque es que los pulpos salen carísimos. ¡Oh! La fórmula de la empanada. Ya ves. La empanada gallega. De la empanada gallega. ¿Sabéis qué? Tienes una mala suerte tan grande que hoy día el gallego no vino. Ándale. No vino, bueno, el gallego. Pues nada, una mexicana. Una mexicana. Aquí están empanadas mexicanas. Empanada mexicana. No existen. No, pues. Ahora me diréis que no existen. Pues ya. No conozco las empanadas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que ese mexicano la cocina a la vez solo para tomar. Vale. No, frecuenta los fuegos de la cocina. Bueno, y entonces vosotros, ¿de qué os gusta hablar? Porque yo os encuentro últimamente, no sé si cada día o cada semana, pero ¿cuál es vuestro tema? ¿En la pulpería de qué? Es un tema variado, o ha variado. Digamos que... Mira, normalmente, por ejemplo, ahora podemos hablar de que tú te has ganado... Dos fabulosas entradas para cuatro, que vayas... Eran cuatro. Oye, pero tú llamaste solo para las entradas. No, para hablar con los pulperos. Bueno, oye, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mar, qué lindo. Mar, qué grande, bonito nombre, Mar. Qué bonito nombre. Hacen falta pulpos en el mar. Hacen falta. Sí, todos se los comen, los gallegos y los que no son gallegos. Sí, que más encima, la semana pasada nos llegó nos mandaron un barco con pulpo. Y bueno, aquí Miquel, ¿sabes qué? Le debía al capitán del barco 4.000 euros y no nos dejaron las raciones de pulpo. Ya, bueno, pero que en realidad os engañó, los volvió a lanzar al mar porque le dio pena. Ah, era un buen pescador. Bueno, no sé si era buen pescador. O sea, un mal pescador. Pero era bueno, de corazón. Eso quiero decir. Oye, ¿de dónde nos llamas? De Barcelona. De Barcelona ciudad. Esto es. Claro. Y eres un oyente... habitual de Radio Contrabanda. Ah, muy bien. Pues nos felicita mucho tu llamada. A ver si... Gracias. Y te digo, por toda manera, por las entradas, mejor igual que nos mandes un email a pulperos@gmail.com Oye, yo... ya es más complicado. O si quieres quedamos ya, quedamos públicamente. Sí, hagámoslo público el encuentro. Ah, bueno. Vale, tengo proyectos. A ver. Para Radio Contrabanda que quería comentaros. A ver, te escuchamos. A ver. Bueno, pero ¿cuándo nos encontremos? Ah. Porque todo el mundo puede cantar por la radio. Claro. Eso será una sorpresa. Sorpresa. Oh, qué sorpresa conocerte, Mar. Oye, qué felicidad esta llamada. Yo me pongo nervioso. Sí. Un tequila, por favor. Tómate un tequila. Trago, hombre. Con mucho limón y sal. Sí. Pues... Bueno, pues venga, entonces... ¿Cómo quedamos tú? ¿Dónde más yo vivo? Más o menos en la Plaza Real. ¿En la Plaza Real? Tú, nosotros también vivimos en Gracia, tenemos esas dos... Ah, bueno, pues ¿conocéis Albricias? Claro. Sí, claro. Ah, pues en Albricias. Perfecto. Pues bien. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo podría ser? Hoy mismo, me llevas enseñas aquí diciendo... ¡Ay, no! Vale. ¿Mañana? Oye, tiene que ser por la tarde, una hora sí que todavía haga sol, porque yo después tengo frío. Mira, te dejamos con Michele, que él tiene la entrada. Venga, pues. Pues mira, hacemos a la Albricia mañana por la tarde a las... A lo mejor que haga sol, pero la Albricia se entra con el sol. Esta no es un local de vampiros que abre... ¿A qué hora? ¿La primera que abren? ¿A las 7, a las 8? Supongo que abren a las 7, a las 8 de la tarde, ¿no? Vale, a la Albricia. Por ahí. Vale, pues entonces... Pero descríbete como eres para que Mar te reconozca. Por Miguel. Pregunta, bueno, tampoco me conoce nadie a mí ahí. Ya, pero pregunto a todos los chicos hasta que me digan Miguel. ¿Tú eres el pulpero? Si me dice que sí, que es el Miguel, yo le digo, vale. ¿Eres pulpero? Y si me dices que sí, pues ya está. Pues muy bien, pues muy bien. Intentaré ir con algo que recuerda a un pulpo, pero es que no me mira, va a ir disfrazado de pulpo. Va a ir disfrazado de pulpo. Será muy fácil encontrarle. Sí, sí. Oye, con un pulpo en la cabeza, como bufanda, ¿sabes? Esto, un pulpo ahí, igual huele un poco raro, pero no importa, ¿no? Vale, pues entonces mañana, ya. Miguel, nos encontramos ahí en la... Oye, Mar, ¿quieres pedir alguna canción? Pide. Un saludo a alguien. Me encanta King Crimson. Ya. Tengo. Me gusta mucha gente, mucha música, me gusta casi todo. Mira, ahora mismo me va bien lo que pongas. Mira, nosotros, lo que tú nos pidas, nosotros lo ponemos. Es que de verdad... King Crimson, tengo unos cuantos CDs aquí de King Crimson. Solo pedir el álbum, si quieres, o si no, escojo yo... Lo que... Exacto. Ese. Mira, pues entonces creo que vamos con el mítico álbum de King Crimson, que es Larkstone Sinaspic, que es casi impronunciable el nombre. Vamos con Book of Saturday. A ver pero con todo tenés que dedicarlo a Mar, pues, Michele. Claro, pues, por supuesto. Además que es tu grupo favorito, ¿no? Además que mira, lo pillaste. Es qué casualidad, hombre. Qué casualidad. Que lo hayas tenido. Claro, claro. ¿Cómo lo voy a tener yo aquí en Crimson? Vamos, por imposible. Favor, qué fallo hubiera sido. Sí, hubiera sido para cerrar el bar y dedicarnos a otra cosa. A afilar cuchillos, yo qué sé, cualquier otra cara pesca, pero... Claro. Pero... Mar, un gustazo. Encantada. Oye, venga. Muchas gracias por llamar y bueno, ahí te encuentras con el pulpo de la Albricia. Venga, pues. Venga, mañana a las 7, 8 de la noche entonces. Exacto. Perfecto, hasta mañana. Aquí va la canción para la Mar. Para la Mar. Chao, Mar. Buenas noches. Pues muy bien, hombre, aquí va, ahí va. King Crimson. No se escucha nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Miquel? ¿Qué pasa? No está el teléfono, pues. ¿Cómo no? El teléfono está cortado. A ver. ¿Ah? Sí, porque ahí, ¿sabes qué pasa? Que King Crimson siempre meten unos efectos de sonido al comienzo de la canción y ahí... Pero ya está. Pues recuerda que la dedicaste, escuchémosla. Pero a eso yo que lo conozco bien y este CD, ese es que también estamos un poco rayados de la cabeza, ellos también. ¿Lo pusiste una romántica o no? Bueno, no es un CD precisamente romántico. Otra llamada. Espera, que interrumpimos. El tema queda pendiente de Mar. El tema queda pendiente. Hola, buenas noches. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas. Chao, ¿son el Marcelo Pomodoro? ¿El Marcelo Pomodoro? ¿Sí? Hola, hola. ¿Nos escuchas? Te escucho perfectamente. Perfecto, ¿cómo te llamas? Marcelo Pomodoro. Marcelo Pomodoro, hombre. Oye, qué nombre tan bonito que tienes. Ah, muchas gracias. ¿De dónde eres? ¿De Hortilandia? Bueno, vivo en la Barcelona. ¿En la Barcelona? Bien, bien, bien. Y cuéntanos algo. Pues mira, me han dicho que tú estabas leyendo la poesía. Sí, era aquí el compañero mexicano, aquí el tequila que estaba leyendo la poesía. La estábamos leyendo, la oda a la caca, ¿sabes tú el autor? No, la he leído hace tiempo, que la editaban en un boletito pequeño. Sí. Ah, mira. Yo no recuerdo el nombre de la persona que edita, pero... ¿Pero no salía como anónimo? No recuerdo. Ya, pero ¿te gustó la oda? No recuerdo. Bueno, pero ¿qué te parece la poesía esta? La que no la recuerdo, pero la oda te la ha leído, ¿no? ¿Te la ha leído Miquel? No, la he leído yo, no. No, nunca he leído una poesía de él. Nunca he leído en su vida, creo. Nunca he leído una poesía. tampoco es eso, hombre. Yo solo quería saludar a Miquel y que cagara a gusto, joder. ¡Hombre! Oye, sí, no te preocupes. Iba a ser escuchado como un joder de acento gallego. Bueno, entonces un beso y cágate a gusto, compañero. No te preocupes, que eso por ahí voy, llevo años de buen camino. Algo que me sale bien en la vida, hombre. Dice que cada día lo intento hacer mejor. Yo también tengo... Testigos, tengo, no testigos, tengo. ¿Cómo es? Tengo pruebas. Se graba. Tengo pruebas, efectivamente, de pedazos de obras maestras que he hecho yo en la vida, que yo puedo desafiar mucha gente que no han hecho nada de tal. Has dejado la Virgen María esculpida en mierda en la porcelana de la taza, ¿no? Más bien, más que rollo artístico, la cantidad. Se llama intervención artística. Más que la calidad, a mí siempre se me ha dado bien la cantidad. Claro, que estoy un poco apretado. Pues a soltar. Tengo que golpearse la rodilla. Hostia, que ya estaba apretado. Espera, que no tenemos que abandonar a Mar. No. Sí, pero dale con el tema de King Crimson. Vamos, volvemos con el tema de King Crimson y Book of Saturday. Vamos a escucharlo. Aquí estaban los efectos de sonido, el viento y bla bla bla. Eso. Es que los King Crimson son así. Pero deja escucharla. Pero joder, ¿quieres escuchar todo de efectos de sonido? Bueno, claro, pues, pienso en el mar. ¿No te gusta mi voz? Y la verdad que a veces me desagrada. Estamos de vuelta aquí en la pulpería escuchando este temazo, ¿no? Completamente en vivo y en directo. Dedicado a la Mar. Por supuesto, dedicado a Mar, la chica que nos llamó para... Y que se ganó las entradas. Cuatro entradas. Mira, aprovechando que nosotros somos cuatro, podría ella invitar a tres amigas y nos vamos al cine todos, ¿no? Entonces, sí, total. Porque tenemos nosotros entradas. Tenemos entrado, ¿no? Ah, tenemos un infiltrado ahí en la filmoteca que súper bien. Nos colamos todos. Ya. Súper bien. Bueno, voy un segundo para... Vaya al baño. Al baño. A propósito. A propósito de poemas propósito y llamadas. De odas. A propósito de odas. Muy bien, provecho, ¿eh? Bueno, voy a limpiar acá un poco la barra, que está muy desordenado. Transmitiendo desde el 91.4 FM, Contrabanda, La Pulpería, pues estamos muy contentos. Como cada viernes, ¿no? Viernes 8 de la noche que estamos aquí en punto. En punto, no fallamos. Exactamente. ¿Sí? Oye, Pío, por favor, dime. ¿Puedes servirme una cañita, no? Sí, porque ya voy muy fuerte desde el principio. Si tienes que un poco... Sí, claro. Y algo para picar. ¿Qué quieres? También para mis amigos que están aquí en la mesa, sí, que claro, llegaron. Sí, ¿no? Adelante, chicos. Tomen asiento. Claro. Oye, esta corrida invito yo. Mira quién está entrando. Don Chicho, bienvenido. Buonasera, Don Pío. Buonasera, Don Pío. Buonasera, Don César. ¿Qué tal, Don Pío? Un placer, como siempre, cuando llega usted. Vaya, esto, un placer enorme. Hombre, Don Chicho, ¿qué le pongo a Don Chicho? Doble whisky. Doble whisky con una de hielo. Muy bien. Y un puro, lo tienes, un puro que sí, se está acabando. Sí. Yo le tomé mi fuma de todo. Hombre, me gusta. Directo de Cuba, don Montecristo. Montecristo. Yo fumo Montecristo. Me gusta. El retrogusto católico del Montecristo. Sí, claro. Es que fumo Montecristo solamente para diciembre, don Chicho, no que viene la Navidad. Por eso. Efectivamente. Luego en verano fumo otras cosas también. Muy bien. Bueno, también ahora fumo otras cosas. ¿Cómo está, don Chicho? Estoy bien. Mi mujer se fue. Se fue ya a Calabria. Porque vamos a pasar la Navidad con ahí. Su familia. ¿La familia? Sí, ya se fue a preparar la cena de Navidad. ¿Ya desde ahora? ¿Ya? Sí, es que cuidamos mucho a la cena de Navidad. Entonces, ¿usted allá los pavos los crían ahí mismo? Por supuesto. Ya, pavos de campo. Es que me da una... ¿Está fuerte este? Está fuerte este puro. Este. Y nada, y mi mujer, yo de esto, ¡María! Ley, habéis acabado todo. Es andata lì, sta preparando la cena, ci vuole tempo per preparare le cose. Claro. E allora niente. Yeah. Lì, io sta sto con solo. Sus nietos, con todo. Sì, io sto solo. ¿Usted se quedó solo acá en Barcelona? En Barcelona, bueno, solo. Bueno, pues... Nunca estoy solo, realmente. Claro, ¿no? Claro. Pero entonces, os quería proponer, sí, luego, vamos a salir de fiesta. Bueno, sí, claro. Si queréis salir de fiesta conmigo. Soy un poco viejo, pero sabéis que... Pero don Chicho tiene que usted atenerse a las consecuencias de lo que nosotros somos de tiro largo. Claro. Oye, yo creo que yo a vosotros os doy dos vueltas, y tres vueltas, y cuatro vueltas. Y es que vosotros que no tenéis ni puta idea del aguante que tengo yo, hombre. Y eso, sin contar la medicina que tengo. Se mete... Bueno, la medicina. La medicina, bueno. No se meta muchas cosas porque ahí con... No le hace bien, don Chicho, no es saludable. Claro, a mí tengo un personal trainer. Ya. Como dicen ahí. Claro. No, me hace bien, me estoy bastante bien. Sí, ¿no? Sí, no se ve muy bien, don Chicho, hoy día, lo veo muy bien. Bueno, entonces, luego salimos todos juntos. Vosotros seréis de aquí a 20 minutos. Sí, sí, ya pronto, ya y pronto. Y luego nos vamos todos de fiesta. Nos muy vamos bien. De fiesta. Ven, también vienen cuatro amigas mías. ¿Cuatro amigas suyas? Cuatro amigas suyas. Dos para mí. Y dos para vosotros. Ah, muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. César, ¿cómo estamos? Bien, en excelentes condiciones. Estoy bien. Físicamente estoy bien. Sí, claro. ¿Tenéis aguante? Vamos a salir con todo. ¿Tenéis? Chicho, sí, pues sí. ¿Queréis medicina? Sírvele otro. ¿Queréis otro... medicina? Yo no, yo estoy aquí con una cervecita, don Chicho. Yo tengo medicamento para todos. Para todos. Oye, ¿a usted le dice del farmacia? Me dice farmacia. Ya. Yeah. Oiga, don Chicho, ¿cómo le ha ido? Que no, la semana pasada... Ah, fue lo que ocurrió la semana pasada. Bueno, menos mal, gracias a usted que estamos acá. Ah, sí, Porque, oiga, pero tengo una... Perdone. Pero, ¿qué pasó con el gallego? No se habrá equivocado. El gallego tuvo un accidente. ¿Qué? No lo sabía. ¿Qué? No. Se le hundió el barco. ¿Qué? No. Imposible. Al gallego... Al Josu, al gallego este. Por eso no vino. No, al gallego este. Pensaba el gallego el que vino la otra semana al bar, que me había llamado. No se vaya... No, el gallego este está ahí, está... Está ahí con... Sí. Lo mandé yo. Estamos en... ¿Cómo se dice? Estamos haciendo un comercio. Ya. Y tenía que cuidar, hace parte de la familia también ahora. Ah, ya. Negocios. Menos mal, negocio. Business is business. Muy bien. Oye, yo quería, estoy feliz hoy. Porque sí. En casa, aparte porque mi mujer se fue a preparar la cena de Navidad. Estoy feliz porque en casa me he encontrado con un cassette. Sí, un cassette que me hacía escuchar mi viejo, así me daba este cassette. Sí. Siempre lo ponía cuando era pequeño. Su papá. Mi papá. Y ahí es la historia de Salvatore Giuliano, un bandido ahí de la Sicilia. Usted estuvo escuchando lo de los bandidos que estábamos haciendo. Claro, y me he encontrado este cassette y lo quería compartir. ¿Cómo se dice? Caseta, como cazzo se dice. El cassette. Sí. Ok, y lo quería compartir con todos los pulperos de aquí y del mundo. Ya. Bien. Bueno, lo podemos poner y luego lo comentamos. Pero encantado. Es la historia de Salvatore Giuliano. No hay que retroceder la cinta, ¿verdad? No, mira, este CD también, esta canción la tomó Francis Ford Coppola, creo que sea. ¿Quién hizo? El director de la película Toro Salvaje. No, es Martino. Martino, coño, siempre me confundo entre Martino y Francisco, cazzo. Y Martino, que se asomillan o se parezco, ¿no? ¿Sabes? Se parecen, porque tienen los ojos. Sí. Entonces, Martino, que también frecuentaba mi casa, por supuesto. Claro, amigo. La agarró y la puso en la banda sonora de Toro Salvaje. Toro Salvaje. Pues, vamos a escuchar. Es la historia de ese médico, bandido. De Sicilia. A ver, préstame el cassette, don Chicho, lo coloco inmediatamente. Mientras yo voy sirviendo para todos, ¿no? Para poder escucharlo. Ponle otro whisky, don Chicho. A la violenza bruta e sanguinosa. Giuliano voleva qualche impresa. Di una bontà gentile e generosa, dalla sua fama fino in cielo esa, e si parlava andare con caloro, di lo so cuore buono tutto a coro. Cature con granizia e con decoro, aiutavo le povere davvero e le trattava come frate assoro. Pensera con le ricche tanto fero, e esparte va a denar en cuando da ti. La turpa en el divito es malati. Ui na vitenenti mi mangiati, e c'è con una vassai quasi esclusiti, a dirgli ce la va in socco bramati e ve le porta a voi che fama viti, dici a Giuliana che bene pecava, e denaro e mangiare ci portava, e come un giustiziere praticava, di udice e carnifici faceva, o delle poveredde approfittava, la sua connanna sicura l'aveva, e la giustizia soppe prima prova, un suo che era chiamato Terranova. Esso c'avia frumento, pasta ed ova, e con l'usura a credito veniva, a seccanna così pungente chiava, alle creanti poveri che aveva, e guadagnando l'umile per cento quando veniva un chilo di frumento. Quando sappi sto fatto un tal momento, tu Giuliano ci fici lo conto, lo stesse nao, beazza senza stento. Che la sentenza ci leggiano punto. Dopo che una preghiera recitavo, con lo somitalo giustiziavo. A un certo nato critica rubavo, una vacca un poveretto e se ne io da cenno Giuliano mi mannavo. A corpa di pistola lo finivo. Che taglio lo cadavere dei gritti, lasciavo quattro parole chiare scritte, quattro sulle parole scritte scritte, ma significativo assai di fatte, Giuliano non roba mal afflitti, però le ricche sì, quando ci ammatti. Che cosa più leggevo dalle biglietto, pensavo che lo safari era corretto. Ma lasciamo l'altro da vacca e pigliamo l'ufficiale postale di Montelepri. Per aver avuto spesso lo difetto di ingannare le gente un gutto, sto tale turabate poco retto venne ammazzato come un farabutto. Su Giuliano ci fece la festa, con un corpo di pistola dalla testa, e chi su fece una fine funesta, che essendo ufficiale della posta, s'approfittava con una mossa lesta. Sopra certi denari mi senz'ostra. E mannati di gente paesani, emigrati da terra assai lontani. Per questo motivo tu rummazzavo dentro l'ufficio stesso. Giuliano era un giustizieri, ma allo stesso tempo un cuore generoso. Ogni anno che guardava vari e cani, con lo so che annocchiali visti infini, tu picceriddi figli di verdani che piangevano forte le meschini, tu di Giuliano si ci avvicinavo e conto di due canto domandavo, un brigante le soldi ne rubavo, una delle carusi rispondevo, le soldi che mi madre ne appedavo, per cattare la spesa, santo Dio, erano 4.000 ruttelini e non potevamo alla putia e chiudere, tore se commovio sentendo dire, alle caruse avevano a tornare, senza la spesa e con dispiacere, paviti ci ha rubato le denari, beccavo la mano dalla sua sacchetta e ci desse i denari in tutta fretta, tornate a vostra madre che vi aspetta, ite tranquilli per la strada tutta, che guai, a come fa corchette chetta. Alla pistola mia le mando sotto, che lì dubbi ci ride se nero, sorridendo e felice per davvero. Avete visto quella Giuliano, vunno era chiesto il duplicante ferro, che il mare faceva un po' separo, con le superbe spiadato e severo. Genero so cocco in via denaro, ma fu magari un ladro gentile uomo, per qua costavo che ho fama lo so nomo. Hostia, ¿quién? ¿Ah? ¿Quién puso esta canción? Don Chicho nos trajo un cassette. Sí, que está por allá, que se pasó aquí atrás ahí a conversar y a tomarse. Don Chicho, buena. Sí. Oíste, qué buena esta canción esa, es que es mítica. ¿Tú la conoces todo la historia? La historia poco. Yeah. Ante todo, mira, comentamos las canciones de un canta historias, que eso ya para mí es conmovedor, que ya no existen esas figuras en Italia, por lo menos no hay más. Era gente que iba dando vueltas, contando historias, vivía de eso, músicos y, bueno, y artistas fundamentalmente. ¿Cómo se llama este músico? Eso se llamaba Orazio Strano, ya murió, Orazio Strano. Sí, porque es como de los años 40, por ahí, ¿no? Por ahí. Esa es la historia de Salvatore Giuliano, que es un bandido más famoso de Sicilia. Mira, tan famoso que te digo, ya, por ejemplo, le han hecho unas cuantas películas. Hasta Michael Cimino le hizo una película con Christopher Lambert y John Turturro. Ah, mira. Una película bastante mala, dicen, por suerte, por cierto. No, yo no me acuerdo. Yo creo que yo la he visto cuando era pequeño con mi mamá y no me acuerdo nada. Sincero. Pero si le gustaba a mi mamá, es que evidentemente. Podríamos hacer un día de cine aquí en el bar. Podríamos hacerlo. Y bueno, hizo una más famosa película, Francesco Rosi, que es un grandísimo director italiano, y la película se llama Salvatore Giuliano. Luego hay otra. Ah, mira, la película Il Siciliano di Michael Cimino se basa en el libro de Mario Puzo. Ah, del Padrino. Que es el mismo escritor del Padrino. Y bueno, ¿quién era Salvatore Giuliano? Fue ese bandito. Ahí, ¿de qué va la canción? Empezamos con orden un poco, disculpe. La canción habla de Salvatore Giuliano, ese bandito, y hace es muy romántica, da un elogio a Salvatore Giuliano, va contando todas las gestas de ese personaje, diciendo fundamentalmente que era un Robin Hood, que robaba a los ricos para dar a los pobres. Y ahí dice entonces de cuando un tipo fue a robarle la vaca, era una Italia campesina, Sicilia de los años 40, justo final de la guerra y comienzo del posguerra. Entonces, bueno, un ambiente bastante duro y pobre. Y entonces la canción dice, por ejemplo, a este tipo le robó la vaca a un pobre, en nombre de Giuliano, diciendo fue Giuliano que me mandó, y Giuliano, como lo descubrió, le pegó dos tiros, o el otro que daba dinero a usura, que Giuliano le pegó dos tiros, o el otro que hacía no sé qué, el militar que hacía no sé cuándo, pim pum pam, pim pum, bocadillo de atún, como dice. Y bueno, ¿y quién fue Giuliano? Es muy controversa la figura de Giuliano, yo te digo, tampoco sé mucho, la verdad, pero sí, no, lo cierto es que nació en los años en el 22 en Sicilia. Y fue un bandito independentista siciliano. Murió con solo 27 años en 1950. Muy joven, ¿eh? Muy joven. Fue así. Mira, es contemporáneo lo que hablamos la semana pasada acerca de Bairoletto, otro bandido. Ah, Bairoletto también era de esa época. Claro. Vale, entonces, sí. ¿Qué pasa? Bueno, que era en la Italia de la Guerra Mundial, estaba. Eso, esa parte es cierta. Era la Italia de la Segunda Guerra Mundial, estaba relacionalizado los alimentos, y quien tenía frumento, grano, como si sea trigo. Tenía que darlo al Estado y luego lo iba vendiendo a precio fijo. Bueno, por supuesto que había mercado negro y todas esas cosas, y sobre todo Giuliano contrabandaba con eso, tampoco era en grande escala. Sí. Y un día se cruza con unos carabinieri. ¿Cómo se dice? Carabinieri, ¿no? Carabinieri. Bueno, se cruza con ellos y le paran, y estaban a punto de detenerlo cuando llega otro contrabandista, que no son los contrabandistas que somos nosotros, que somos contrabandistas de Radio Contrabanda, ellos eran contrabandistas de que hacían contrabando. Se cruza con otro contrabandista, entonces los carabinieri si distraen un poco, Giuliano intenta huirse, le pegano un tiro, él cade herido, però consigue matar un carabinieri y casi asesinar al otro. Entonces se va y empieza la leyenda. Ahí empieza simplemente la leyenda. Se va al monte y eso es en el 43. Luego en su pueblo van a. Es que sería Montelepre. Van como acá, un par de meses después, entran en el pueblo todos los militares y detienen a más de 100 personas. Pero no él, que estaba escondido en las afueras, y de hecho va ahí para matar para atracar un convoy de los militares y mata a otro policía. En el febrero del 44, entonces cuando estaban unas de esas personas detenidas en la cárcel, entra y saca a las personas de su pueblo, algunos de sus miembros de su familia, de su pueblo, de la cárcel, y ahí nace la banda Giuliano. Con esa banda empezó a luchar por la independencia de Sicilia del Estado italiano. Porque, por ejemplo, vosotros extranjeros no imagináis que había movimiento independentista en Italia y sobre todo en Sicilia. Ahora no queda casi nada de ese movimiento, pero ha habido un movimiento independentista muy, muy fuerte. Pues numerosísimas batallas ha habido entre la banda de Giuliano y el ejército y los mafiosos, con centenares de muertos y eso. Y aquí todo, ¿sabes? Y también Giuliano se creó una leyenda en su pueblo, toda Sicilia, de héroe romántico que roban a los ricos para dar a los pobres. Claro, y no hay duda de que eso en parte sea, cierto. Cierto. Lo que pasa que empiezan la parte más torbia es un 1 de mayo del 47. Aquí ya no se sabe bien lo que pasa. Hay por lo menos tres versiones que he visto yo. Una, digamos, la romántica, que la da su sobrino de Giuliano. La otra, que es la oficial de primera hora que se dijo en aquel momento. Y otra más, un poco más sociopolítica, digamos. Pues, la versión oficial del sobrino de... ¿Qué pasó? Que fundamentalmente estaba una reunión el 1 de mayo, fiesta popular ahí en... El Día del Trabajo, ¿no? El Día del Trabajador, claro, en un sitio justo en una campaña justo afuera de Palermo. Estaba esta fiesta y llega la banda de Giuliano y acaban muertos 11 y más personas, entre los cuales unos niños, todos los trabajadores, se dispararon a los trabajadores. Entonces, la versión romántica, digamos, que sería la del sobrino de Giuliano, dice que él no... O sea, fue su banda, pero ellos... iban a disparar, a pegar tiros al aire, pero dentro de su banda había unos infiltrados de la mafia y del ejército italiano que fueron los que dispararon a los trabajadores para que luego se cargase todo el movimiento Giuliano, claro, y tuviera la excusa. Bueno, esa es la versión del sobrino. La versión de primera hora fue simplemente que fue la banda Giuliano y dijeron, intentaron quitarle cualquier connotación política social. Lo que también se piensa es que, en cambio, Giuliano entró en unos juegos de poder entre mafia y Estado y no se sabe quién, o sea, y que dentro de la banda de Giuliano, que seguramente acabó siendo el juego sin querer del Estado, pero claro, es que le dieron la vuelta como le dan la vuelta a todo. Bueno, dentro de su banda había unos miembros de los servicios secretos italianos y de Estados Unidos y que dispararon. Entonces no se sabe si él sabía... O sea, eso eran los lacayos que decía el compañero. Claro, que se habló la semana pasada. Claro. Ahora no se sabe bien si él sabía, no sabía. Luego, por ejemplo, de su asesinato... Es que tampoco se tiene ni puta idea bien que lo mató. Hay por lo menos 5 versiones diferentes sobre su asesinato, que se queda secreto de Estado en Italia hasta el 2016. En el 2016 se abrirán un poco los archivos y se verá. Ahí vamos a saber. Claro, ahí vamos a saber. Sí, bueno, que estamos vivos. Bueno, vamos a saber. Ojalá. Claro. Sí, que claro. Estamos vivos, ya. Lo curioso... Oye, mira lo que nos trajo Don Chicho, es interesante, ¿eh? Sí, claro. Es que Don Chicho trae muchas cosas interesantes. Bueno, entonces, la historia es esa, o sea, ¿qué pasó en ese día del 1 de mayo? Yo no lo sé, creo que probablemente los que lo sabían ya se han muerto. Por ejemplo, el tipo que fue acusado de matar a Giuliano, que se llama Pisciotta, se llamaba, que era un compañero suyo de la banda... Un traidor. Bueno, no se sabe si fue realmente el que lo mataba. Dijo que los políticos le habían dicho a Giuliano que si hacía esa carneficina le quedaba libre. Ya no le iban a buscar. Yeah. Y entonces por eso le hicieron. Bueno, total, en el juicio él dijo que iba, en el 54, dijo que iba a hacer unas revelaciones importantes sobre qué pasó durante ese día y lo mataron con un... Estaba en la cárcel, lo mataron con un café con veneno. Pero bueno, antes de morir, dijo en el juicio, somos un cuerpo solo. Bandidos, policía y mafia, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya está, hombre, aquí va la pulpería de hoy. Hostia, me he equivocado de música. Uy, no, sí. Esa era la música de la agenda. Era la música de la agenda. Bueno, eso es. Uy, pero bien igual, po. Bien igual. Espera, ¿qué vamos a estar? A ver. Ah, ahora sí que nos vamos. Nos vamos.